Hola, aquí estamos. Habréis visto, habréis podido comprobar que hoy no hemos empezado como habitualmente con Keller is One y su Sound of the Police. Hemos empezado con otra grandiosa banda, A Touch of Hysteria, una banda de música punk que pisó las tierras inglesas hace un muy buen puñado de años, a finales de los 70, principios de los 80. Muchos os preguntaréis por qué ponemos esta canción. Bueno, hay que decir una cosa. Hoy estamos de celebración. Y estamos de celebración por una cosa muy sencilla. No es porque este sea el Bandera Negra número 10, porque 10 programas son muy poquitos. No es porque haya muerto Sara Montiel, porque nos da bastante igual. Pero sí que es para celebrar una muerte. Una muerte bien merecida. Una muerte que desde aquí aplaudimos y ya nos jode que haya tardado tanto en ocurrir. Vamos a aplaudir la muerte de Margaret Thatcher. Una muerte que tendría que haber ocurrido hace muchos años, o quizás no haber nacido. Pero bueno, aquí vamos a dedicarle este programa a esa maldita persona y a cagarnos en su calavera. Margaret Thatcher, una gente que, bueno, una gobernante más, ¿no? Pero bueno, dio mucho que hablar en su momento y sigue dando mucho que hablar su figura, su implicación en la Guerra de las Malvinas en el año 1982... su política económica, sus recortes sociales, que bueno, no tampoco creo que disten mucho de cualquier otro político de los que hoy en día pues se sientan en las poltronas, ¿no? Pero bueno, ella se ha muerto y otros no, a otros ya les llegará. Ahora le ha llegado el turno a ella. Leíamos en una noticia que nos hablaba un poco de aquellas épocas, ¿no? Que hubo una huelga minera nada más llegar ella al poder en el 1979. Y que, bueno, una huelga minera en la cual sale reflejada en una película que se llama Billy Elliot, que seguro que muchas habéis visto, y que es por lo que parece los niños en la calle se juntaban en coro y cantaban canciones, y una de ellas tenía una letra en la que se podía decir: todos celebramos el día de hoy porque queda un día menos para tu muerte. Estamos hablando de 1979, desgraciadamente han pasado más de 30 años para que esto tuviese que suceder. Pero bueno, vamos a dedicarle una canción. Mucha gente estará hoy de luto. Mis compañeros de OTAN estarán de acuerdo con que pongamos esta canción y se la dediquemos de parte de todos. Un pequeño temilla que sacaron los OTAN en su disco El Indomable, en el año 2006, que se llama Luto Nacional. Así que dedicado especialmente para Margaret Thatcher. Esperemos que lo que sea que hay después de la muerte, si es que hay algo, sea un lugar terrible en el que te revuelvas en tu tumba. Así que para Margaret Thatcher va esta canción, Luto Nacional. Luto nacional, seguro que mucha gente está de luto en Inglaterra, pero muchos lo están para bien. Y bueno, dicho esto, ya que hemos cambiado la entrada, la musical, en el programa, no hemos puesto la misma canción de siempre, vamos a darle hoy también un enfoque bastante en consonancia con el último programa que hicimos. Perdónanos, amado y estimado hip hop, hoy vamos a pasar un poco de ti también, pero bueno, estás ahí en nuestros corazones y en nuestra militancia musical. Así que hoy nos vamos a centrar más que nada en grupos, sobre todo, aunque no todo va a ser eso, grupos sobre todo de música punk, especialmente de grupos que pues han pisado a lo largo de muchos años las tierras británicas. Y bueno, de hecho el primer grupo que vamos a poner no va a ser un grupo punk, aunque la actitud del momento lo fuese bastante. pero es un grupo que a mí me gusta mucho, son los Smiths. Bueno, de hecho, la canción que vamos a poner ya pertenece a la carrera en solitario de su cantante, Morrissey, un defensor de la liberación animal. Y bueno, aunque pueda ser una persona un poco idiota o un poco, pues así, que le gusta mucho mirarse al espejo, la verdad es que ese grupo, pues a mí me ha transportado a muchos lugares a lo largo de muchos años. De hecho, cuando tenía que, por motivos laborales, conducir largas y largas jornadas, los Smiths me acompañaban. Vamos a poner una canción de los Smiths que se llama, de su disco de 1988, Viva Hate, que se llama Margaret on the Guillotine, Margaret a la guillotina. Imagino que por la introducción que hemos hecho en el programa podéis más o menos deducir hacia dónde van los tiros de estos deseos expresos de este cantante, este atractivo hombre que cantaba canciones como Meet His Murder o como, bueno, Every Day is Like Sunday. Seguro que hoy Morrissey se siente como, bueno, esto de Every Day is Like Sunday, una bonita canción que tiene, que dice que cada día es como un domingo. Hoy se sentirá como un domingo. Yo me siento como un domingo. La verdad es que no era alguien, Margaret, que me influyese mucho en mi día a día, pero hoy tenemos las ventanas abiertas aquí en la radio, o sea que es posible que se cuele así un poco de las voces de los niños que están jugando ahí fuera. Y entra un montón de sol, entra un montón de luz, ya se acerca el buen tiempo, algo que a mí me pone de bastante buen humor. O sea que, compañero Morrissey, la verdad es que hoy es como un domingo. Así que, ya que tú hace un montón de años deseabas esto, vamos a darte un pequeño homenaje. Así que vamos a poner este temita de Morrissey, Margaret on the Guillotine. The kind people have a wonderful dream. Margaret, get a tea. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. Make the dream real. Make the dream real. Make it real. Real. haya caído esa guillotina. No vuelvas otra vez, Morrissey, ya te hemos escuchado, no seas pesado. Que ya sabemos que te gusta destacar, pero bueno, ya has tenido tu momento. ¿Cuándo vas a morir? Se preguntaba Morrissey. Ya, ayer murió, no te preocupes. Ya no vas a tener que sufrirla más. Ahora sí, después de este lapso musical, de este pequeño pastel que nos hemos permitido, vamos a empezar a ir un poco más a saco con esto que conocemos como punk. Algo que junto al hip hop, pues aquí, y bueno, cualquier forma de contracultura autogestionaria y cercana a las ideas libertarias, pues anarquistas, va a ser siempre apoyado aquí por el Bandera Negra. Vamos a poner otro tema, este también hablando un poco de aquí de la coleguita en cuestión. Vamos a poner un grupo de punk, pero no cualquier grupo. Vamos a poner grupos que bueno, que a mí me parecen imprescindibles para entender el punk, sobre todo el de aquellos lares. Y otros que igual no me parecen imprescindibles, pero que me gustan mucho. Y como aquí hago lo que me da la gana, pues así va a ser. El primer grupo que vamos a poner va a ser, como no, los Crash. Una banda de punk formada en 1977. Una banda de punk que, bueno, eran de Inglaterra, eran de un pueblo que se llamaba Essex, y que de, por decirlo de alguna manera, pues igual podría ser la primera banda que empezó a promover realmente. Realmente digo esto porque, bueno, la canción de los Sex Pistols y sus estúpidas idioteces no creo que poco tenían que ver con nada anarquista, ¿no? Pero los Crash sí que fueron una gente que realmente fueron para mí el inicio de lo que luego se conoció como el anarcopunk, ¿no? Promovían el anarquismo, promovían el feminismo, promovían la acción directa, promovían, no sé cómo llamarles, no sé si específicamente la liberación animal, pero sí los derechos de los animales o como se le quiera llamar, y el ecologismo. Aparte de ser un grupo activo, un grupo militante, era una gente pues que, bueno, vivían en... Luego sí que igual fue más conocido lo que ellos hicieron como el peace punk, o porque sí que eran punks y eran pacifistas, eran anarquistas y eran pacifistas. Y bueno, luego se les conoció un poco como hippie punks, ¿no? Pero bueno, da igual. Lo importante es no son las etiquetas que se les pusiesen, sino bueno, pues su actitud y su forma de hacer las cosas. Penny Rimbaud y Steve Ignorant y compañía formaron esta banda. Esta banda que vivía en comunidad y, por lo que tengo entendido, algunos de ellos incluso todavía siguen viviendo ahí juntitos, en comunidad, compartiendo cosas. Una gente que se autogestionaba sus discos, una gente que los llenaba de carga política, una gente que hacía unos collages que eran guapísimos, la verdad, a mí me encantan. Y que, bueno, un collage, para quien no lo sepa, pues eso, son recortes de fotografías, todo montado así para darle, bueno, para manipular incluso imágenes y darles el sentido que tú quieres darles, ¿no? Y la verdad es que fueron unos auténticos iconoclastas, aunque algunos de sus discos hayan sido iconos. Realmente, como por ejemplo la portada esta que tan archiconocida, o el símbolo, ¿por qué no decirlo? El símbolo de Crash, este que es como una cruz tachada, ¿no? No voy a decir mucho más de ellos, aparte de que se editaban sus discos como Crash Records, que también editaron a otros cuantos grupos de punk bastante buenos, como Flux of Pink Indians o Rudimentary Penny, Conflict y todo esto. Vamos a poner una canción de ellos. Decir también de Crash que sacaron una... Esto nos viene bastante al dedillo. Sacaron una cassette que se llamaba Thatchergate, y ahí pues con recortes, como ellos solían hacer, con collage, pero esta vez de voces de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues simularon una conversación entre estos personajes, entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, acerca de bombas atómicas y la guerra de las Malvinas. Vamos a poner una canción de ellos. Una canción que va a ser la última por hoy, que va a ir dirigida directamente a la difunta Dama de Hierro. How does it feel? ¿Cómo te sientes? Lo que dice esta canción es: ¿cómo te sientes siendo la madre de miles de muertos? Esto sale en un disco de 1982, que fue pues justo cuando se produjo la guerra de las Malvinas y contra Argentina. Y bueno, pues eso le preguntan Crash, que cómo se siente siendo la madre de miles de muertos. Vamos a ver lo que nos dicen los Crash. viva la anarquía. Qué grandes los Crash, qué grupo, cómo influenció mucha gente y cómo sigue influenciando hoy y cómo le sigue gustando a mucha gente. Todavía se ve a un montón de gente con parches de ellos todavía por ahí circulando. Así que, bueno, hay un documental que se llama There is no authority but yourself. No hay más autoridad que tú mismo o algo así, en mi precario inglés de Badalona. Podría traducirlo de esta manera, en el que, bueno, sale esta gente sale esta gente hablando en nuestros días de un montón de cosas y os lo recomendamos desde aquí, es bastante interesante. Se puede encontrar muy fácilmente por cualquiera de estas páginas que todos sabéis que se busca música y contenidos. Vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar un poco de hablar de Margaret, aunque, bueno, cualquiera de los grupos de finales de los 70, principios de los 80 que tuviesen odio y rabia, habrán pensado en ella a la hora de hacer temas o habrán hablado de ella. De hecho, grupos que ni siquiera son de punk, como Elvis Costello y compañía, otros muchos grupos diferentes. Incluso, bueno, incluso gente que nos pueda parecer un poco gentucilla, también le dedico temas. Gente que, bueno, tampoco vamos a publicitar. Y, bueno, en este tercio vamos a hablar de otra gran banda, otro grupo de punk de la época, que nos parece buenísimo, nos parece brillante, nos parece increíble. Un grupo que, bueno, que mucha gente desconoce, yo desconocía, la verdad, no tenía ni idea de que ellos existían, hasta que la gente de Demo Tapes, que son gente de diferentes sellos o diferentes inquietudes que se juntaron para sacar en formato vinilo, pues cintas que habían salido en los años 80, que sacaron el vinilo de la demo de 1983 de un grupazo que se llama A Touch of Hysteria. A Touch of Hysteria, esta banda, no sé si también podríamos considerarles anarcopunks, pero bueno, militaron a principios de los 80 y sacaron tan solo esta cinta. Hemos puesto la sintonía de hoy, era de ellos, era Non Compos Mentis, un temazo instrumental que estaba en esta demo, en esta maqueta. Y ahora vamos a poner otro tema buenísimo. No solemos repetir, pero bueno, como era una instrumental y la hemos utilizado para la intro del programa, pues hoy vamos a utilizar otro tema también para disfrutarlo, para que bailéis, para que cantéis, para que gocéis mientras estéis haciendo cualquier cosa, que sea lo que sea que estéis haciendo, mientras escucháis el Bandera Negra. Así que vamos a poner The Lord's Crusade, dedicada a toda la Cámara de los Lores de Londres y de Inglaterra en general. A toda esa mierda de gentuza de políticos va dedicada esta canción de A Touch of Hysteria. Histéricos es como nos llaman a la gente que luchamos contra ellos, pero jamás podrán desacreditarnos. Así que The Lord's Crusade. We'll be right back. grandísimo grupo, A Touch of Hysteria. Y siguiendo un poco la línea de esta banda, vamos a hablar de otro grupo que nos gusta bastante, aunque este grupo pues haya sido ya un poco, por decirlo de alguna manera, controvertido. Estamos hablando de los Crisis, un grupo muy bueno, que bueno, que también empezó a finales de los 70. Bueno, era un grupo quizás pues de tendencia un poco marxista, que hacían, bueno, aunque el punk mayoritariamente por aquella época estuviese formado por gente más libertaria. Pero bueno, sacaron un single en 1981, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Alienation. Y bueno, decir que luego, igual desengañados de todo lo que era el izquierdismo y de todo lo que era pues el dogmatismo de ciertos partidos y ciertas historias así más marxistas, pues bueno, se pasaron a hacer algún tipo de provocación, ¿no? E incluso jugaron con símbolos bastante asquerosos. Pero esto ya fue cuando ya crearon otro grupo que se llamaba The Thin June, que bueno, que todo lo que le envolvía en este aspecto gráfico pues era una mierda, la verdad, o a mí me lo parece por lo menos. Pero bueno, Crisis era un buen grupo y con un muy buen sonido. Tienen un LP por ahí que también se reeditó hace pocos años, pero bueno, vamos a escuchar este Alienation de sus 7 pulgadas de su single del 1981, aunque fue bueno, fue grabado en 1978, pero ya sabemos lo que pasa. A veces grabas cosas y tardan un poquito en salir. Vamos a escuchar este tema y ya juzgaréis por vosotros mismos. I never made it with a woman, I've only made it with men. I'd like to make it with a woman, just to show if I can. I never made it as a human, I only wanna be a man. I'd like to make it as a human, just to show if I can. I know I'm nothing to say, but they wanna hear. They walk away when I come near. Is that a communication? Socially complete. Alienation. Alienation. Alienation. Alienation. I never made it with a union. They labeled me a socialist, but I'd like to make it with a union. But I am an anti-racist. But I'm not a union basher. George Ward or Margaret Thatcher. But I hate bureaucrats, self-seeking doormats. I've got nothing to say that they wanna hear. They walk away when I come near. Is that a communication? Socially complete. Alienation. Alienation. Socially complete. Alienation. Alienation. Keep their return. Alienation. Alienation to Coventry. Alienation. Alienation. Nation. Hayan quedado estos Crisis. Y bueno, siguiendo, hoy va a ser un programa bastante musical, como podéis comprobar. Siguiendo con la estela de grupos algo politizados, de grupos del punk inglés, vamos a seguir pues con esta lista de canciones grandes, de grupos grandes, de grupos que han dado sentido a muchas cosas, de grupos que, por decirlo de alguna manera, también han influido mucho en que alguna gente que quizás simplemente sentía algún tipo de rebeldía, ya fuese contra su propia familia, contra la realidad que estaban viviendo, empezasen a sentir, a expresar esa rabia a través del punk, y quizás algunos de ellos pues acabasen abrazando las ideas anarquistas a través de la música, que la verdad es que la música, con todo lo que nos pueda parecer, ha sido un punto de encuentro para mucha gente y un punto de cambio de chip, ¿no? Un punto de empezar a plantearse las cosas un poco más allá de lo estrictamente musical. Y cómo no, voy a hacer feliz a un amigo, voy a poner a otro grupo que también es imprescindible, un grupo que también empezó tocando este estilo punk más 77, pero que rápidamente su batería tuvo la necesidad de acelerar su pie y acelerar su mano. Y bueno, empezar a funcionar con este Vivid, ¿no? Estábamos hablando de Discharge, o como algunos lo conocerán, Discharge. Vamos a pinchar su tema Never Again. Hay que decir que esta banda, bueno, luego fue, ¿cómo decirlo? No degenerando, porque no me gusta decir esa palabra, pero fue tirando hacia ritmos más heavies. Pero la verdad es que tiene discazos y sobre todo pues todos sus singles son buenísimos. Así que os dejamos con este Never Again, para que nunca más vuelva a ver gentuza como Margaret Thatcher poblando la Tierra. Aunque sabemos que hay un montón, que no son ella. Muchos, de hecho, tienen nombres parecidos a los nuestros en castellano. Y están por aquí, están al lado nuestro. Incluso algunos se quieren apoderar de nuestras luchas, haciendo partidillos de izquierdas que quieren enarbolarse como garante de lucha. Y pero sabemos que son políticos y ya está. Y los políticos no son traidores. La gente les acusa de traidores, pero la verdad es que para que alguien te traicione tienes que haber confiado previamente en él. Así que nosotras que no confiamos en los políticos no podemos tildarles de traidores porque nunca nos van a traicionar. Simplemente son enemigos. Así que nunca más nos vais a ver dejar de luchar contra vosotras. Así que Never Again de los Discharge. Blinding light, wings and fast, I'm taking a hard to cry. Never, never, never again. Never, never, never again. Oh, not to cry, it's about breaking desperation. Discharge y su Never Again, nunca más. Bueno, pues que es posible que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero hay otro gran grupazo que yo tengo, bueno, tengo el que para mí es su mejor vinilo, que sacaron con Razor Records en 1983, se llama Beggars Can't Be Choosers. Estamos hablando de los Newton Neurotics. Para mí es un grupazo. Para mí es una banda también imprescindible en ese top ten que te petas cuando te levantas por la mañana, como dice algún rapero por ahí. Y te escuchas tus temas favoritos. Si algunas mañanas quiero levantarme con energía. Este grupo es uno de ellos, uno de los que escucho. Se llamaban Newton Neurotics, y luego eran también ingleses. Se formaron en el 1979, también era un rollo pues, bastante algo politizado, ¿no? Y bueno, cabe decir que luego ya a mediados de los 80 se quitaron el Newton y se llamaron The Neurotics, pero bueno, su primera época es la que más nos interesa. Pero hoy vamos a poner un tema suyo que se llama Kick Out the Tories. Kick Out the Tories, los Tories son los, por decirlo de alguna manera, los que gobiernan en Inglaterra, ¿no? Y va, nos viene un poco al dedillo de lo que estamos hablando con la muerte de Margaret Thatcher. Así que sin más dilación vamos a dejaros con este tema de los Newton Neurotics, y si podéis haceros con ese disco que os hemos dicho, pues hacedlo porque será una gran adquisición. O si podéis bajaros o lo que sea, y no queremos también tampoco entrar a potenciar el consumismo, ¿no? Pero bueno, sí, y tampoco digo apoyar a la banda porque es una banda que ya no toca y posiblemente ya no saque ningún beneficio ni para ellos ni para sus luchas, las que pudiesen estar implicados con nada del dinero que podáis pagar por sus discos. Pero bueno, que se jodan los coleccionistas de discos, que son los que hacen que suban los precios. Sobre todo, bueno, esto es algo de que algún día lo hablaremos, porque es una mierda que bandas comprometidas con ideales políticos, sobre todo con el anarquismo, que militaban en los años 80, sacasen discos en los que pusiesen no pagues más de 200 pesetas o 300 pesetas o la moneda que fuese, porque ha sucedido sobre todo con muchos grupos que nos encantan de Italia, ¿no? Y que hoy en día pues sus discos singles, de hecho, ahí pequeñitos, 7 pulgadas, estén vendiendo por 100 y 200 euros. Eso es una mierda y eso es antianarquista, así que si algún día os vamos a hacerlo, os vamos a partir la cara. Kick Out the Tories. Vamos aquí con los Newton Neurotics. Let's kick out the Tories, the rulers of this land. They are the enemies of the British working man. And it shows when that bastard is in unemployment grows. It shows in the hospitals, factories and the schools that they close. Evil will try. Don't believe what you read. Don't believe, don't believe. Una buena patada en el culo le hemos dado a los Tories, aquí con la ayuda de estos compañeros, de los Newton Neurotics. Don't believe everything that you read in the press, nos dicen aquí en su estribillo final. No te creas todo lo que lees en la prensa. Ese cuarto poder, esa prensa manipuladora y asesina. Hay que decir que aquí en el primer párrafo que nos cantaban nos hablaban del paro, de los hospitales, fábricas y escuelas que cierran. Y estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, o sea que bueno, que es lo mismo de siempre, canciones que siguen estando vigentes, porque siempre, bueno, nada avanza, nada soluciona, porque dentro del capitalismo, dentro de cualquier sistema, ninguna salida es posible, la libertad no es posible, el fin de la dominación no es posible y el fin de la opresión no es posible. Solo cuando consigamos romper todas esas cadenas, cuando consigamos llegar a la anarquía, podremos llegar a ser libres de verdad. Pero parece que no nos damos cuenta y la gente ya lleva 200 años diciéndolo. Pero bueno, el que avisa no es traidor. Así que nosotros no somos unos traidores y os hemos avisado muchas veces. También os hemos avisado, por eso tampoco somos traidores, de que hoy íbamos a disfrutar de una buena sesión de grupos de punk y estilos subterráneos. Así que vamos a seguir un poquito. Vamos a hablar poco y a poner mucha música. Que, bueno, pues eso. Y sobre todo, pues un saludo para toda la gente que sigue luchando. Ahora que estamos aquí haciendo una pequeña arenga libertaria. Un abrazo para toda la gente luchadora que nos escucha en este Bandera Negra. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Aunque los Newton Neurotics nos hayan dado un poco el empujoncito hacia allí, vamos a hablar de algo que se conoció como un primer revival, ¿no? del punk, algo que algunos se dieron en llamar hoy, porque pues por la aparición de Skins dentro de pues la escena punk, ¿no? Con todo lo que serían grupos como Connie Regex, Cock Sparrer, Four Skins, que estos sí que eran todos Skins, bueno. Pero bueno, algunos de ellos grandes grupos, respetados aquí por los que hacemos el Bandera Negra, y vamos a poner algunos en especial. No son los más buenos musicalmente, porque, bueno, quizás algunos de los grupos que más me gustan musicalmente de la época no sean los que más apoyen sus letras o en su actitud, al fin y al cabo, ¿no? Pero este grupo es un grupo que para mí siempre ha tenido algo, siempre se ha tenido mucho cariño, siempre ha sido algo especial para mí. De toda esta ola, pues, de lo que se conoció como hoy o como street punk, aunque ninguno de ellos eran Skins ni de nada de eso. Estamos hablando de Sham69. Sham69 era un grupo que siempre fue bastante, bueno, eran gente de la calle. Y bueno, pues fueron unos grandes antirracistas. Y como en aquella época, pues gentuza del entorno del National Front, a muchos de ellos skinheads, empezaron con sus agresiones a inmigrantes, muchos de ellos también skins negros, que habían llegado inmigrados desde la isla de Jamaica, ¿no? Grandes escuchantes de Sky y del early reggae, que tanto nos gusta aquí también en la Bandera Negra, ¿por qué no decirlo? Y bueno, National Front, que sorprendería a algunos artistas que apoyaron esa formación ultraderechista asquerosa, gente como Eric Clapton. Pero bueno, sin entrar mucho en esta materia, esta gente, cuando los nazis crearon este, sobre todo gentuza como Screwdriver, que mucha gente se justifica para escucharles diciendo que su primer disco aún no eran nazis, esa gente es basura, y desde aquí, si tuviésemos en nuestras manos ese disco tan buscado por muchos coleccionistas de discos de punk, lo romperíamos en sus narices y lo quemaríamos, porque nos da igual, porque crearon toda una onda que contra lo cual luchamos y mucha gente lleva luchando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que Screwdriver y compañía, No Remorse y otros grupos asquerosos, crearon lo que se conoce como el RAC, ¿no? El rock anticomunista. Sham69, entre otros, crearon lo que se conocía como el RAR, el Rock Against Racism, el rock contra el racismo. Y bueno, como muchos otros grupos que posiblemente ya no nos dé tiempo a poner en esta horita de Bandera Negra que teníamos, pero como podía ser The Oppressed, gente que ya pues estuvo ya militando en colectivos como el Sharp o el Rush, el Red Anarchy, Skinheads y cosas así. Pero vamos a poner una canción de Sham 69 que se llama Hey Little Rich Boy. Aquí estamos en el barrio de Nou Barris, en el Bandera Negra, aquí en Radio RSK en el 107.1. Así que también nos decimos, hey pequeño chico rico, no te acerques aquí, porque aquí no eres bienvenido. Vamos a escuchar este tema y vamos a bailarlo y a disfrutarlo. Vamos a aprovechar que estamos solos en la radio y nadie nos ve, aunque tengamos las ventanas abiertas y igual alguien nos puede ver desde la calle, pero vamos a echarnos unos bailoteos. Así que imaginaros que estamos aquí bailando, haced vosotros lo propio en vuestras casas o donde sea que estéis escuchando el programa. Hey Little Rich Boy, Sham 69, gran grupo. Sham 69, de su disco Tell Us the Truth, decirnos la verdad, cabrones. Y ahora sí, cambiando un poquito más de tercio, nos vamos a ir hacia, creo que hayamos dado cuenta del punk que se ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? en la isla. Ahora nos vamos a ir a gente que venía de otra isla, de la isla de Jamaica. Esa isla que, bueno, con su malísima realidad política que ha tenido siempre, fue la cuna de los primeros Root Boys y bueno, fue quizás de alguna manera esos Root Boys emigrados a Inglaterra quienes dieron paso a esa cultura conocida como cultura de skinhead. Y también hay que decir que saliendo de la isla jamaicana también le debemos a esas primeras a esos sound systems que ellos hacían ahí, esas fiestas, es un poco lo que luego se convertiría en Nueva York, en el Bronx, en las block parties que darían lugar a esas fiestas de breakdance, de DJing, de MCing y de todo lo que luego se conocería como el hip hop, ¿no? Pero cambiando de tercio musical, no nos vamos a ir hasta tan allí con Bambata y compañía, sino que nos vamos a quedar en lo que sería el revival que hubo en los 80 en plena época Thatcher. Del ska, ¿no? En el Bandera Negra somos amantes de esta música, ¿por qué no decirlo? Lo decimos claramente, del primer ska, no de luego ya el reggae más pastelero y más religioso que apareció años después, pero sí de todo lo que se conoció como skinhead reggae, el rocksteady, el early reggae, el ska más primigenio. Aunque bueno, lo que vamos a poner hoy es una canción que también tiene un alto contenido emocional para nosotros, porque es una buena canción que bailo con mi hijo en la cama. Le encanta que le ponga este single. Y lo digo claramente aquí delante de todas vosotras. Me encanta esta canción porque a mi hijo le encanta. Le encanta que ponga este single, que lo pinche y que nos lo bailemos en la cama. Así que a él se lo voy a dedicar. Le voy a poner esta canción que él le flipa, que se llama Missing Words, que incluso él posiblemente lo pronuncie mejor que yo, de una gran banda que se llama The Selector. Y nos pondremos esta canción y ya nos iremos despidiendo de esta horita de música y anarquía que compartimos todos los martes. Así que vamos con los Selectors y este Missing Words. No sé qué realmente qué quiere decir, palabras olvidadas, palabras perdidas. Hay palabras que nunca se van a perder en el olvido, como van a ser todas las palabras y actos de gentuza como Margaret Thatcher, a la que una y otra vez nos alegramos de su muerte. Palabras que nunca se van a perder tampoco van a ser las palabras de liberación y de anarquía, que toda la gente que lleva 200 años luchando por ellas y que a día de hoy siguen luchando por ellas y pagando con la cárcel, pagando con la represión. A todos ellos les dedicamos nuestras mejores palabras, palabras que jamás se perderán en el olvido. Pero bueno, supongo que los electores no hablaban de estas palabras, pero nos da igual, nosotros no lo imaginamos. Así que estoy un poco cansado de haberme echado los bailoteos con los Sham 69, pero me da igual, aquí estamos, de bandera negra, para darlo todo. Vamos a darlo todo ahora por el ska de Selecter y vamos a pegarnos otros buenos bailoteos. Espero que no entre nadie en la radio, porque si no me va a dar bastante vergüenza que me pillen bailando, pero me da igual. Vamos a sudar la gota gorda. Haced lo mismo en vuestras casas. Bailad, malditos, con este Missing Words de los Selecter. Pues con esta canción de Selecter, el Missing Words, grabado en el año 79, en este disco que se llama Too Much Pressure y sacado con el sello Two Tone Records, nos vamos a despedir saludando esos teclados, esa voz, que por qué no decirlo también, no creo que sea nada ofensivo, esa voz de esa Pauline Black, esa cantante del Selecter que en este corazoncito de quien nos habla en sus tiempos mozos despertó algunas pasiones por ese estilazo rude girl que se gastaba. Y bueno, pues nos vamos a despedir ya.